en días de estar preso y se revocó esa libertad que había sido otorgada. Así que el único lugar para un genocidio es la cárcel común perpetua y efectiva. Ninguna reivindicación al genocidio. El único lugar para un genocidio es la cárcel, y eso lo que es la señalización del campito que está en Campo de Mayo, en la avenida Idiote y Roca. Este sábado, 28/9 a las 13 horas, la Mesa por la Memoria de Campo de Mayo va a realizar ahí una actividad. Como en todos los lugares de la memoria, se intenta desbaratar todo lo hecho hasta el momento. Por eso los compañeros piden la colaboración y la concurrencia a este acto que se va a realizar este sábado a las 13 horas a la entrada del polígono del Tiro de Campo de Mayo. ¿Querés decir algo de Córdoba y después sigo con otras actividades? Buenas, compañeros, compañeras, compañeres, madres, queridas. Nos llegó de Córdoba, en esta situación tan grave que están pasando, nos llegó un escrito que lo queríamos compartir. Dice así: solo la unión del cóndor con el águila traerá la paz al monte. Solo la paz del monte traerá paz a nuestros pueblos. Solo la paz de nuestro pueblo traerá el amor a nuestro corazón. Desde territorio ancestral, Comechingón, hacemos llegar estas palabras para denunciar el brutal incendio que ya lleva 8 días activo en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Nuestros hogares amenazados por las llamas, el monte nativo arrasado de este a oeste, de norte a sur. El jueves 19 de septiembre de este año comenzó en la localidad de Dolores, Valle de Punilla, este voraz incendio que hasta hoy ha arrasado con más de 50.000 hectáreas. Un episodio de magnitudes nunca visto en los últimos 40 años. Un fuego rápido y voraz. Un incendio que se inició en medio de una gran sequía y con un telón de fondo que vislumbra el gran saqueo al que estamos expuestos en toda la región. Denunciamos la complicidad del Estado provincial, que por acción u omisión nos dejó una vez más a la deriva y vulnerando nuestra existencia, la de nuestros hogares y la vida del monte serrano que habitamos. Denunciamos la complicidad del Estado ante el accionar de ETAC, Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes de Córdoba, encendiendo contrafuegos sin poder garantizar la seguridad y las condiciones necesarias de temperatura, humedad y vientos, más el seguimiento y la utilidad del mismo. Los vimos con nuestros propios ojos, incendiando nuestras sierras, coartando nuestra tarea y muchas veces generando situaciones de peligro, aumentando el riesgo que ya corremos y sumando un factor sorpresa al cual no podemos prevenirnos. Fuimos testigos de ver cruzar de lado a lado incontables veces esas líneas de fuego descontroladas, creadas intencionalmente. Denunciamos la complicidad política y discursiva de los medios masivos de comunicación de la provincia y el país. Los discursos negando la gravedad de la situación son criminales e intencionales. Por último, denunciamos la persecución y hostigamiento de parte de la fuerza represiva del Estado provincial, cuidar el territorio no es delito. Y hacemos responsables a estas instituciones y a sus representantes en funciones de cualquier riesgo que corramos en nuestro desempeño como brigadistas en formación. Agradecemos a los medios de comunicación comunitaria y amigues de todo el país que colaboraron para romper el cerco mediático y nos ayudaron a visibilizar este tremendo momento. Agradecemos el apoyo de la comunidad y demás redes que nos sostienen y asisten a diario. el amor y el acompañamiento son fundamentales para poder mantener el cuerpo y el alma en eje y así poder sostener esta tarea tan intensa y desgastante. Días con poco descanso, sin ver a nuestras familias, malabareando con los trabajos, con ampollas en los pies, las pieles curtidas, las espaldas detonadas, pero la certeza firme de que al monte se lo rescata en comunidad. La afirmación diaria, que aunque nos intente manipular, asustar, perseguir, seguiremos inventando estrategias para cuidar lo que es de todos, nuestro cuerpo territorio. El monte, las sierras, el agua, su flora, su fauna, nos es. Somos parte de ese entramado y sentimos guardianarlo. Por nosotros, por las niñeces que crecen aquí, por el futuro que elegimos soñar y construir, donde un molle, una cuenca, un zorro son igual de fundamentales, como lo son también nuestros hogares, nuestra economía regional, la salud y la educación. Solo hay vida digna si cuidamos territorio. Que lo que arda sea la impunidad. Todo incendio es político. El Estado es responsable. Compañero. Nos manda un mensajito Mirta Baravalle. Todo mi cariño y estoy con ustedes plenamente y los quiero. Porque esto es hermoso, porque nuestros 30.000 están con nosotros siempre presentes. Mirta Baravalle. Compañeros. Desde Jujuy se pide el cese a la persecución judicial al fundador de la Biblioteca Popular, Niños, Pájaros y militante Miguel Colla Ramos. Norita estuvo con él cuando hizo la presentación de su libro allá en Jujuy. Pretenden llevar a Miguel a juicio por los hechos de junio del 23, cuando todo el pueblo jujeño salió a expresar su rechazo a la reforma inconstitucional que impuso con represión el ex gobernador Gerardo Morales, y Miguel fue detenido. Basta de persecución a Miguel y todos los compañeros jujeños. Libertad ya. Y también tenemos que continuar con las denuncias. En este momento comenzó el día 23 y hoy terminan en el juzgado provincial de Bariloche los juicios a 6 integrantes de la LOF Kevin Treu. Las acusan de usurpar tierras fiscales del año 21 en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros del Bolsón. Es muy importante continuar con el abrazo a estas compañeras y compañeros que hoy están perseguidos. El objetivo es quedarse con sus tierras. Y también en Baripacho, en el juzgado federal de la misma ciudad y en la misma fecha, se realiza el juicio contra 8 personas del LOF Lafken Wingan Mapu. Las acusan de usurpar un predio de parques nacionales en la zona de Villa Mascardi, a 40 kilómetros de Bariloche en el año 2017. Acá la justicia intervino y a la machi Betiana la tuvo que dejar en libertad porque se comprobó que en el momento de los hechos esa acusación infundada tenía 16 años. Por eso, compañeros, todo nuestro acompañamiento y basta de persecución al pueblo mapuche. ¡Basta! Hay muchos hechos que están ocurriendo. Los compañeros de Garrahan, los compañeros estatales que hoy salieron a manifestar, ayer los aeronáuticos que están llevando adelante una lucha contra la privatización, desguace y venta de aerolíneas, más la estigmatización a los dirigentes sindicales. La justicia no le dio la derecha a Bullrich y no lograron imponer como servicio esencial los vuelos de aerolíneas. Por lo tanto, se comprueba que los compañeros que hacen una medida de fuerza están protegidos, porque significa que están haciendo defender sus derechos laborales. Por lo tanto, lo que quiere imponer el gobierno no lo puede llevar adelante. Considerarlo servicio esencial y echar a todo aquel que haga una medida de fuerza. Pero tenemos que seguir aerolíneas, porque la derecha siempre tiene elementos como para demostrar casos que puedan seguir llevados adelante por otras compañías. La Thatcher lo hizo con los mineros y hoy nuevamente el PRO y muchos del arco político intentan hacer de aerolíneas algo que ya se demostró en el 90, inoperante, la privatización y el desguace de la línea de bandera. Por eso, compañeros, continuemos colaborando, ayudando y solidarizándonos con los compañeros que junto con Intercargo están llevando adelante una lucha para que el gobierno no imponga los planes que intenta en todos los sectores del movimiento obrero. Compañeros, nos mandan un mensaje desde México. Mientras ella busca el mensaje de México, queríamos anunciar que este 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y hay un encuentro transfeminista en el Parque Centenario a partir de las 15 horas este sábado 28 de septiembre para debatir frente a los ataques a los feminismos y a los derechos ya conquistados. Compañeros, a 10 años de Ayotzinapa, una compañera que venía a esta ronda nos manda el siguiente mensaje. Como cada jueves las tengo presentes, hoy un poco más porque se cumplen 10 años de la desaparición forzada de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos encontramos en la plaza y en el corazón. Un abrazo grande. Compañera, estamos con ustedes. Justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, compañeros y compañeras, les queríamos comentar también que este viernes 27 en Comodoro Py, a las 9:30, está la sentencia al juicio Puente 12, tramo 3. Es muy importante la concurrencia a estos juicios, porque así demostramos que no nos olvidamos y no perdonamos, seguimos pidiendo justicia. Bueno, compañeras, madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Bueno, compañeras, Adriana. Voy a tomar un permisito antes de leer los recordatorios de Mirta, que nos manda Mirta. Decirles por la indignación y la impotencia y la bronca y la angustia, no sé si todos, a lo mejor no, el día martes se hizo otra audiencia del juicio Mansión Seré y Vázquez Sarmiento, que es un genocida, que estuvo prófugo, que en las primeras audiencias le preguntaban su DNI, no me acuerdo, fecha de nacimiento, no me acuerdo. Y que fue uno de los que fueron a visitar los diputados a Seiza, diputados y diputadas. Ese hombre, en la última audiencia, él por supuesto no está presente en el juzgado, lo hace vía Zoom. Ese hombre tuvo la impunidad de levantarse, bajarse sus pantalones, buscar un tacho por ahí, orinar y mostrar su cuerpo orinando. A mí eso me causa, no creo que no existe la palabra que abarque el sentimiento que me dio. Entonces, que no quede en un sentimiento, que no quede en la indignación. Y vamos a tratar de averiguar qué se puede hacer, porque yo creo que cualquier preso que está en una audiencia vía Zoom y llega a hacer algo así, lo matan a palos. Así de simple. Este hombre, por ahora la solución es que va a estar vía Zoom, como estaba ahora, pero con una yuta, ¿no? Que esté al lado de él. Entonces, bueno, yo estoy empecinada, quiero hablar con abogados, abogadas, para ver qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer para que lo lleven, que lo trasladen y que esté presente en la audiencia? Porque esto es lo que hace la virtualidad también. Porque si el tipo estaba ahí en la audiencia, en la sala, no podía hacer eso. Bueno, gracias por esto. Si pueden, si tienen estómago, pero solamente para saber el nivel de impunidad que hay. Y que no es solamente de él. Porque eso pasa porque hay otra impunidad más arriba, ¿sí? Eso lo transmitió la retaguardia. Bueno, gracias a la retaguardia que transmite todos los juicios, que por eso nos enteramos cuando no podemos presenciar. Bueno, ahora bajamos un poco los decibeles. Voy a leer los recordatorios como todos los jueves. Roxana Verónica Giovannoni, desaparecida el 28 de febrero de 1977. ¿Dónde estarán tus huesos y tu carne? ¿Dónde estarán tus rasgos esparcidos? Camino millones de momentos y siento que voy a comer la tierra a cada paso y voy a beberme el mar hasta juntarte. Tengo en mis poros y en mi sangre la cercanía de tu amor y tu alma intacta y el dolor intacto de tu suerte. Te amo siempre, Ricardo. Roxana, Verónica, Giovannoni, presente, ahora y siempre. Claudio Eduardo Turdera, detenido desaparecido, 1976, 2 de octubre, 1996, es la fecha del recordatorio. 20 años, 1000 intentos de enterrarte, imposible, permaneces así. Abierto junto a nuestros corazones, ángel mitad hombre, mitad cielo. Te amamos, tu mamá y tu hermana Gaby. Claudio Eduardo Turdera, presente, ahora y siempre. Hola, Elia. No, me quedé pensando en el buen señor, pobrecito. Tenía ganas de hacer pis, ¿qué va a hacer? No se pudo aguantar. Así son las cosas. Si le llegamos a hacer alguno de nosotros, ¡ah! Bueno, voy a leer algo. Que no me acuerdo si lo leí, pero lo voy a volver a leer. Hola, ¿cómo andan? Supongo que nada bien. Estamos pasando por momentos dificilísimos, muy tristes y dolorosos, tremendos, falta de trabajo, chicos y mayores con hambre, personas durmiendo en la calle porque no pueden pagar el alquiler ni los impuestos. A esto hemos llegado, tremendo, muy doloroso. Lo vemos, pero parece que por quien tiene la obligación no lo ve o no quiere verlo. No les interesa. Si reclamas lo que te corresponde, te persiguen, reprimen de forma vital. Para mí, derechos humanos es también vivienda digna, comida todos los días, educación y trabajo. Respeto hacia los jubilados y poder reclamar sin que nos persigan y repriman. Que los trabajadores reciban lo que les corresponde en haberes y salud, dignamente, y no reprimirlos brutalmente como lo hacen. Basta de proteger a quienes han torturado y han hecho desaparecer a los 30.000. Queridos, y que las nuevas generaciones puedan vivir en paz, estudiando y trabajando y no siendo perseguidos por pensar diferente. El pensamiento es libre y decirlo también, sin que los maltraten. Basta de proteger a quienes han torturado y han hecho desaparecer a 30.000 queridos desaparecidos y que las nuevas generaciones puedan vivir en paz, estudiando y trabajando y no siendo perseguidos por pensar diferente. El pensamiento es libre y decirlo también. Soy cámara lenta, gracias. Lo reconozco, ¿eh? a prevenirlo. Y las nuevas generaciones puedan vivir en paz, estudiando y trabajando, y no siendo perseguidos por pensar diferente. El pensamiento es libre, y decirlo también, sin que nos maltraten. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Justicia, eso es lo que reclamamos. Es tan difícil. Parece que pedir justicia no va. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir pidiendo. Con la generación que viene, con la otra, mientras que los que están ahí y estuvieron ahí, eso sí, están todos protegidos. Y encima hablan como si fueran la maravilla del mundo. Toda buena gente, son ellos los que han padecido. Nosotros de este lado no padecimos nada. Eso es lo que dicen. Pero si no, que se pongan un poquito de nuestro lado y a ver cuánto hemos sufrido. Y todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a seguir haciendo. Que cómo podamos y cómo nos dejen. Porque si los dejan a ellos hacer todo lo que están haciendo, y nosotros también, tenemos todo el derecho de decir no hacer cosas indebidas, ¿eh? Ojo, pero hacer cosas, hacer marchas, hacer todo lo que queramos hacer para poder salir, a ver si salimos de este engrudo que es terrible, terrible. Pero dentro de ese engrudo hay gente buena, que los va, es una forma de decir, que los han obligado a hacer lo que han hecho. Eso también es un poco entendible. No lo justifico, ojo, lo entiendo un poco, nada más. Pero bueno, a ver, ¿qué quieren cantar? La tenemos todos, bueno. A ver las directoras de orquesta. Del 74 al 83. ¿Saltamos la cigarra? Porque los tumieron, los mortificaron, los mataron, los torturaron. Y por más que digan que no, sí lo hicieron. Entonces, de alguna manera, que paguen. Pero parece que no. Parece que son toda gente maravillosa. Que supongo que dentro de ellos hay gente buena también. Pero no, todos no. Yo lo razono que hay gente. Bueno, a lo mejor entre nosotros también. A lo mejor entre nosotros también hay algunos. Pero bueno, nos vamos a aguantar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, ahora que quieren cantar, ¿sí? Pero fuerte canten, ¿eh? A ver las directoras de... Mamá, para cantar sacate el barbijo, por favor. ¿Eh? Sí, para cantar sacate el barbijo. ¡Arriba! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, y a la hora de la pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Ya no estoy para cantar, pero para celebrar. 30.000. Quieren que, pero fuerte, porque parece que. No, fuerte. Que es un pedido enorme y que hemos sufrido mucho. Y ellos 10 veces más que nosotros. Entonces, fuerza. Vamos. 30.000. Compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡A la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Aunque no les guste. ¿Saben que me olvidé? ¿Saben por qué razón tenemos que pelearla? Pelearla en el buen sentido. No, salir. A defender las ideas por las cuales nuestros 30.000 ya no lo tenemos, para las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones sepan que nosotros la peleamos, la discutimos, no nos dieron nada más palabras, no nos dieron pelota, pero no importa, lo hacemos igual y lo vamos a seguir para que el día de mañana, cuando se no estemos más dentro de 500 años, se acuerden esas generaciones, que hubo gente que la peleó y la va a seguir peleando, aunque no les guste a más de uno de los que están allá adentro, allá atrás, al costado y por todos lados. Tenemos que ir peleándola, en el buen sentido de la palabra. Gracias. Bueno, ahora sí, la despedida que estábamos esperando, pero no había llegado. Aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima mañana. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga el viento. Y la plaza de Villas. Y el jueves, y salimos acá, como siempre, el jueves, 15:30. Los esperamos a todos. Bueno. quería comentar dos cositas. La primera, que el 2 de octubre hay una marcha muy importante. Las universidades van a salir a la calle y defender la escuela pública es el derecho de todos los habitantes de este país. Por eso lo que pedimos es el acompañamiento. Y el 30 va a haber una acá en Plaza de Mayo, ¿a qué hora? 14 horas, los compañeros discapacitados se van a encontrar aquí para después realizar una marcha al lugar Rivadavia 879. Bueno, desde acá a Rivadavia 879. Y terminamos, Mabel va a decir algo de un libro que va a presentar. Hola, compas. Bueno, quería comentar que... Hola, compas. Bueno, quería comentar que esta semana salió mi libro que se llama Carolina Musili, obrera socialista y feminista, y la primera semana de noviembre o segunda posiblemente lo voy a presentar con Miriam Bregman y si es posible también con Alejandro Berkovich, vamos a ver qué dice. En la Facultad de Ciencias Sociales. Simplemente es esto, Carolina Musili fue una militante maravillosa que murió muy joven en la primera década del siglo XX y fue una de las pocas obreras feministas que tuvo el Partido Socialista conjuntamente con Gabriela Laperriere de Coni. Y yo reconstruyo su historia de vida y su lucha en los distintos gremios, porque lo que su objetivo estaba en organizar a las mujeres gremialmente. Muchísimas gracias. Que todavía no tengo la fecha. Después cuando lo tenga en noviembre me falta la decisión de Berkovich, que todavía está en China. Bueno, bueno, compañeros. Memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia.